hemos presentado un proyecto en donde se contemple que por 12 meses no se pueda cortar ni la luz, ni el agua, ni tampoco el gas, servicios que necesitan nuestros hogares riojanos y que están sufriendo los cortes. En el despacho del bloque nos llegan innumerables jefes de hogar que plantean la imposibilidad de pagar y lo hacen desde este contexto de índice inflacionario muy alto, en donde el propio Aranguren, el ministro de Energía, acaba de declarar que puede o no cortarse la luz, todo va a tener que ver con la temperatura. Entonces esta improvisación, esta falta de seriedad, agrava toda la situación en sí. En una Cámara de Diputados, acá en la provincia de La Rioja, en donde se protegió a las entidades deportivas, lo que no está mal, como es el caso del Estadio de Vargas, como es el autódromo, se expropió con el argumento de que porque sufrían grandes tarifas y podían ser en algún momento motivo o objeto de ser rematadas por no llegar a pagar la tarifa, es que se expropiaba. Bueno, se protegió a ellos, a esas entidades, pero a todos los domicilios de los hogares riojanos se los deja desprotegidos. No hay lógica alguna que sustente esta forma de concebir la distribución de la energía en La Rioja. Entonces, nosotros hemos planteado la urgencia y por eso el pedido sobre tabla del mismo. No obstante, tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista acordaron pasarlo a comisión. Mientras tanto, lo que está sucediendo es que en los hogares de nuestras familias se está cortando la luz. Esto desde mayo, cuando comenzó a impactar el tarifazo, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tiene sobre las medidas que se están dando a nivel nacional, ¿no? Donde hay vaivenes en la justicia, ahora se vuelve atrás con esta medida cautelar. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su opinión? Claro, con respecto a la luz eléctrica,